Y en la puerta de tu casa yo cerré mi corazón, si la suerte se me pasa, para mí será el dolor. Yo solo soy el que...